La palabra de Dios hoy nos habla de la importancia que tiene aprender a administrar con honestidad y rectitud los bienes que se nos confían. En principio los bienes materiales, así lo plantea Amós el profeta y Lucas en el Evangelio, pero vamos a extender la administración a un rango un poquito más amplio también. Amós es un profeta que tiene la valentía de enfrentarse al poder político y empresarial, digamos, a la oligarquía judía de su tiempo, que como escuchamos en el relato de la lectura del profeta, la primera, hacían trampa en la comercialización de los granos, digamos, de las cosechas, y además de hacer trampas, lo que hacían era, como siempre, el hilo se corta por el lado más fino, usar, aprovecharse de los pobres para tirarle un par de sandalias y que trabajaran todo el día. Amós habla en nombre de Dios diciendo, Dios no se olvidará de esto. Como diciendo, ustedes pueden acostar a los pobres, pero a Dios no lo van a acostar. Todo el libro de Amós es una denuncia tremenda contra la corrupción política y comercial económica de su tiempo. En nombre de Dios lo dice esto, por cierto. Y en el Evangelio, Lucas, después de una larga parábola sobre el administrador infiel, que omití, que no leímos, aparece esta última como sentencia de que aquel que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, en cambio el que es infiel en lo poco también lo será en lo mucho. Y que si no somos honestos en la administración del dinero injusto, el dinero injusto en el sentido de que finalmente el dinero no es químicamente puro, si no somos honestos en la administración del dinero, digamos, ¿cómo se nos confiará los verdaderos bienes, los bienes que nos pertenecen? ¿A qué se refiere Lucas con esto? Yo recuerdo cuando era chico, y supongo que cuando todos fuimos chicos, nuestros padres nos daban una mensualidad para manejar, no me acuerdo a qué edad empecé a recibir esa mensualidad, pero era chico, para manejarla y administrarla durante todo el mes. Porque de ese modo los chicos empiezan a tener un mínimo o un suficiente sentido de responsabilidad adecuado a su edad. Y si por ahí gastábamos la mensualidad, no sé, en aquellos tiempos, en figuritas o en cosas que a lo mejor no eran tan importantes, y llegabas al día 15 y no tenías más plata, bueno, evidentemente te perjudicabas. Aprender a administrar ese dinero, chicos, significaba desarrollar el sentido de responsabilidad. Y es claro que a medida que fuimos creciendo y que los hijos de ustedes y los chicos presentes, los jóvenes, van creciendo, los padres van dándole más libertad y no siempre la equivalente responsabilidad. Cuando uno le da a sus hijos más libertad que responsabilidad, los malcría. Porque es malcriar permitir que los chicos hagan lo que ellos quieren y no, además de lo que ellos quieren, lo que ellos pueden y deben, entonces. Me parece que generar sentido de administración y de responsabilidad respecto de la vida, ya no de la plata solamente, significa ir soltando la piola, digamos, de la libertad, pero con la equivalente responsabilidad que esto significa. De modo que si vos le dejás que el chico a los 17, 16, no sé qué a qué edad se saca el registro ahora, saca la licencia a conducir, le prestás el auto el fin de semana para ir a la fiesta, ok, pero a la vuelta vas a buscar a tu hermana por la fiesta donde está ella, o el lunes vas a buscar a taekwondo al chico, o a rugby, a lo que fuere, con el auto. O sea, además de usarlo para vos y para divertirte, cumplís una responsabilidad que es que la podés cumplir, porque si sabes manejar, podés ayudar a la dinámica familiar buscando a tus hermanos al colegio, o lo que fuere. De modo que la libertad que va creciendo, la autonomía que va avanzando, acompañada de responsabilidad, significa justo lo que Dios nos pide, que somos libres para hacernos cargo de nuestra vida y de la vida que se nos confía. En última instancia, el sentido de responsabilidad es dar una respuesta a los bienes que se nos dan, el primero de los cuales es nuestra vida humana, es decir, la libertad. Es un regalo inmenso la libertad que debemos cuidar, y el modo de cuidarla es ejercerla responsablemente. Yo acabo de llegar de un retiro de matrimonios y abrí el diario de hoy y de ayer, así que no sé si fue noticia de ayer o de hoy, pero había un auto, un Corsa destruido, totalmente destruido, un choque donde murieron cuatro chicos que venían de una fiesta a la madrugada, chocaron contra un camión. Y pensaba, bueno, esto es un accidente, y no hago, como no leí la noticia, y aún cuando la haya leído, no voy a hacer un juicio de valor porque es un accidente. Pero como, digamos, el bien que nos pertenece es justamente la vida. Se nos ha confiado la vida, y administrarla fielmente significará cuidarla. Y entonces me parece lindo que nosotros podamos, digo ahora los adultos, acompañar el proceso de crecimiento en libertad responsable de los chicos para que puedan ser libres, autónomos, dueños de sus vidas, cuidadores, vigías de su propia vida y de la de sus amigos. Y eso tiene que ver entonces con la posibilidad de ser honesto, transparente con lo que hago, con la vida que se me ha confiado. En última instancia, todos vamos desde chiquitos recibiendo pequeños bienes, un billete, una monedita para administrar durante esa semana, pero a medida que vamos creciendo se nos confía mucho, insisto, a un joven se le confía su propia vida, ya se maneja por sí mismo, digamos, no podés como mamá o papá ponerle una cámara de televisión que lo vaya con un GPS buscando por dónde está, sino que, bueno, a esa edad el joven puede llegar a tener la responsabilidad para cuidar su vida. Lo digo y lo pregunto, a esa edad, a la edad que ustedes tienen, los jóvenes, digo, ¿tienen suficiente cuidado, valoración, fidelidad al bien que se les ha confiado, que es en primer lugar su propia vida? Ojalá que sí. Y si son responsables respecto de su propia vida y salud, entonces también se les confía más que sería la vida, la salud de sus amigos, la salud espiritual, la salud física, corporal también. Y entonces, a medida que vamos avanzando y vamos siendo más adultos, se te confía la vida, el gozo, la felicidad de esta mujer, a vos que te casás con ella, de este hombre, a vos que te casás con él. A ustedes que son padres se les confía la vida de sus hijos y cada vez subimos a un rango mayor de dones, de bienes, más bienes que se nos confía, más fieles tenemos que ser en su administración. Pero finalmente, la sentencia, ¿no? Si ustedes no son honestos, no son fieles en la administración de esos bienes que es el dinero, ¿quién les va a confiar el bien que les pertenece? Y lo que nos pertenece en última instancia es la gloria, es la gloria, es la vida eterna, es la felicidad plena y perfecta, es la vida de Dios en nosotros. A ese bien fuimos llamados. Y entonces, empezando por ser cuidadosos y honestos y responsables en la administración y el cuidado de una monedita o 10 pesos que nos regaló el ratón Pérez en nuestra época, terminamos siendo responsables de nuestra salvación eterna, de poder ir entrenándonos y aprendiendo a cuidar la vida esta que se nos confió para poder recibir la vida eterna, que es en última instancia el bien que nos pertenece y que Dios nos quiere regalar. Bueno, ojalá entonces, suponiendo que todos somos más o menos honestos en la administración de los bienes materiales, que no somos corruptos, quiero decir, que no caigamos en la corrupción del permisivismo, del descuido, de la libertad regalada fácilmente, sin responsabilidad, de una vida entonces que no sea fiel a la grandeza de los dones que Dios nos regala, que finalmente nos entrena y prepara para recibir la vida eterna.